tal? Bien, buenas noches. Bien. Yo quiero saber cómo anda Juan Cruz. Pero esperá que estás llegando, hablá vos, boludo. No querés saber cómo ando yo, Mariano, mejor. Claro, estamos acá. León, hace mucho, ¿cómo andas? Hola, Wal, ¿cómo estás? Pico. Ahí no, va. No, tampoco tanto. ¿Cómo va eso? Buenas noches a todos. León Migliasi en los controles ahí. León, nos hiciste pegar un susto. De Walter ya estaba llorando y pensó que no venías. Sí, sí, de hecho, yo llegué a la radio y no había nadie. Cerrado, todo oscuro. Cerrado por vacaciones, che, pará, todavía venía, no empezaron. Escuchando la radio en el auto y... No había programa, no estaba Martín, latido. Leo. Pero hoy no jugó Argentina, ¿no? No. ¿Y qué pasó? No que yo sepa. No sé, se habrán tomado vacaciones. Yo no sabía nada. Pero bueno, por suerte traje la llave. Menos mal. Esta vez la trajiste, no te lo olvidas. Si no, estábamos en la vereda todavía. No, chicos, por favor. Creo que estoy haciendo mucho ruido, ¿no? No, nadie lo nota. Nosotros lo vimos nada más. Listo, no lo escucharon del otro lado. Nadie lo nota. Bueno, empiezan las vacaciones. De invierno, sí, para algunos. Para, ¿no? Algunos, sí, no sé, yo acá, ustedes dos pueden festejar. Para los que laburamos. ¿Vos tenés vacaciones? ¿Qué es eso? Tampoco tengas el sacrificado, Juan, nos conocemos todos, Juan Cruz. Dale. ¿Perdón? Saquémonos las caretas. ¿Perdón? Dale. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué es eso, me decís? El tipo labura de sol a sol. Porque el tipo de, en septiembre en se el no va. Labura. ¿Quién es el tipo? Vos. Perdón. No, por el tipo, che. El qué tipo? Vida de mierda. Qué vida de mierda que tiene el tipo. Y encima no le pagan. Bueno, felices vacaciones para los que las empiecen mañana. Sobre mañana todo para empiezan, che. Las estudiantes y los estudiantes, ¿no? Que tuvieron finales, parciales, que todavía tienen algunos, ¿no? Y bueno, a un descansito. Merecías. ¿Alguien está estudiando en esta mesa? Bani, ¿vos no estabas en eso? ¿Ya estás? Sí. Debería de. Sí, me extraña el... Sí. Sí. Claro, es como que no, ¿no? Es un debería, pero nada. Chicos, estoy estudiando. Antes de venir estaba estudiando. ¿Cómo andan las cosas en la facultad de sociales? De posforma. Y ahora están rompiendo más culos que antes. Época de final. Se adecuaron a la censurame moda. Censurame lo que acabo de decir. Bueno, tiramos un pi. ¡Pip! Dije muchas malas cosas así como junta. Sí. Así andan. Vos tenés vacaciones, Walter. Qué lugar raro ese, ¿no? ¿Qué se hace en las vacaciones? ¿Qué va a hacer la gente en las vacaciones? ¿Ya empezaron las notas esas? ¿Vacaciones de laburo? Yo tengo vacaciones de laburo porque no me las tomé. Y me van a pagar, me pagan más que si me las hubiese tomado antes. Porque agarré el aumento. Por tu valor y buena predisposición a sacrificarte. Sí. Está bien, escuchame una cosa. ¿Qué hace? Porque ya empiezan estas notas medio... Ya hoy vi unas que decían, ¿qué van a comer el Día del Amigo? ¿Qué van a hacer el Día del Amigo? Es lunes. Estoy muy enojado. Es lunes, no puede caer un lunes un Día del Amigo. Estoy muy enojado con ese tema, con el Día del Amigo, menos con León, pero mucha gente de mi entorno se puede ir bien a la mierda. Epa. Calmate un poco. Y lo decís porque León está acá. León te dijo, no, para hoy, mañana te dice. Si no tuviera, también te puedo decir bien vos, ¿eh? Nacimos el mismo día. Imposible. Entonces... tocaste un tema muy sensible. Hay gente muy de no mierda. Señales, que es mala educación. Me los estoy imaginando a todos adelante de mi dedo. Escuchame una cosa, ¿por qué? Ese ¿qué era hicieron? ¿Pero qué? No, ¿cuál señor, es el no problema? ¿Cuál el es el problema con el día vos del amigo? Vos el lunes vas a estar boludeando porque estás de vacaciones y la no gente que labura. ¿Qué es? Este lunes encima. Este lunes. Mirá para, qué sí, presente este lunes. Lo tengo. ¿Y qué pasó? No, hay gente muy de mierda. Pero entonces, ¿qué bueno, le pasa? Bueno, mira, si vas a tirar la bomba, acá no es chimente. No, porque me están escuchando, ¿viste? Pero yo le digo Fernando chimente. Siempre hay uno solo, querido, discúlpame. Pero Fernando siempre hay uno solo. ¿A qué los trapos, amigo? Tira humo, Walter Fuentes. No. Bueno, la cuestión es que ya empezó esta cosa de ¿qué van a comer el día del amigo? ¿En casa o afuera? Esas notas no tan importantes que definen la realidad. El otro día... ¿No? Del país y del mundo. Te puedo comentar... el día del amigo es mundial. Claro. Ustedes no lo saben, pero en todo el mundo se festeja. Pero no en todos los países tienen amigos. Porque llegó la luna el hombre y... Sí, ¿cómo llegó la luna el hombre? Sí, querida, ¿cómo le va? No. Chicos, entiéndame es que si la montaña yo no me acabo va de dar Mahoma. Cuenta que los viernes no son un buen día para mí hasta ahora. Me volvemos di cuenta a los tarde. Sábados, Mani. ¿Qué querés tampoco decir? Tampoco es su creativa, pero... Decir? El otro día, bueno, hace un tiempo, un vientito de nada me tiró la antena. Me quedé sin tele hace cosa de mes y medio. ¿Qué carajo tiene que ver? ¿Cómo pará, vos déjalo. Espera que llegue. Pará, bueno, prendo la tele y empiezo a mover. Hasta que en un momento engancha. Canal 13, notición. 80 palos le faltan a Maradona. ¿Quién fue? Claudia en la mira. La puta madre, ¿en serio esto es noticia? Que lo va así de todo. Esto es noticia. Che, pero escuchame una cosa. Volviendo al tema, ¿no? Sí. ¿Cómo terminó? Por favor. No, por los Listo. Temas que ella Va, de la nota música, de León. Mierda. Entonces pensé en que es una nota. No, de... pero ahora vienen las notas de más de mierda, que es tipo, en las vacaciones los chicos. ¿Qué hacemos están con haciendo? Los chicos en las vacaciones? Dale, sí. Fumate loco que sea 15 Pepe. Días, boludo. Fumate loco 15 días. Yo el otro día, ayer presencié una discusión entre dos madres. Las vacaciones son para que los chicos disfruten. No, que la maestra le mande mucha tarea. Ahí tenés la diferencia entre una madre que quiere a sus hijos y otra que no quiere darle ni cinco de pelota. Qué bronca me daba eso. ¿Quién quiere a los hijos? Yo terminaba el día, terminaba el día. Ah, esperen, la guía para las vacaciones de invierno. No. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me Ahí estás cuando decís, hablando? Ojalá que caiga un rayo en el medio del salón. Eran tres hojas, yo lo hacía el viernes anterior, no, qué bien, domingo anterior que empiecen las clases. ¿Lo hacías? Con mi mamá a las 12 de la noche. Sí, obvio. Imagínate el humor de mi mamá, ¿no? Yo no lo hacía directamente. Está bien, tuviste no, yo... todo este tiempo, ¿te fuiste a algún lado? No, pero no sabía dónde había dejado la carpeta. Me comió una tarea el perro. Yo una vez tuve que ir a decirle en una nota de final que me tomaban la carpeta para ver si me llevaba o no matemáticas. Mi hermano le dejé la mochila porque me fui a jugar a la pelota en el colectivo y él la dejó en el colectivo. Y al otro día yo tenía que ir a rendir y llevarle la carpeta al profesor Merele. Y viste, y como que... Bueno, pero es tu Merele. Responsabilidad, no la de tu hermano. No, no deslingues. Pero me dijo, ¿y cómo la perdiste? Me fui a jugar a la pelota. Ah, no. Pero sos un irresponsable. Pero la mochila no la tenía yo encima. Se la dejé a mi hermano en el colectivo. ¿Y dónde quedó? ¿Y tu hermano dónde? ¿Y la dejó en el colectivo también? Uno. Vuelvo al marzo. Sí, me la llevé a diciembre. Con 4. Y bueno, hay que estudiar. ¿En qué terminamos, no? Digo, ¿cómo derivaron las cosas? Consejo, no vayan al cine. ¿Por qué? No hay nada para ver. No, primero, solo eso, sino hasta y la segundo, bola. Está hasta las pelotas Saladísimo. Todos los días. Bueno, pero se puede ir si uno tiene un tiempo y puede viajar a la ciudad ¿A de Buenos Aires. Se queda vacía. Algún cine más interesante que el pochoclero que tenés acá. ¿Cómo vamos a buscar direcciones? El ¿no? Gomón. El Gomón. Sí, el Gomón. Señor. El Gomón que está a 10 pesos una película. Sí. No conozco. ¿Cómo hay? Congreso. Avenida sí, Rivadavia, ahí al toque. Ahí al toque Rivadavia. Frente a Plaza Congreso. Sí. Congreso sí conozco. Es un espacio Inca. Claro. Mirá, un cine en el cual pasan todas películas nacionales a 10 pesos la entrada. Está muy bueno, encima es lindo. Ahí tenés, viste, ya empezamos a tirarte tips. Y si no te gusta la peli, te haces una siesta en la sala. Que por 10 pesos te sale más barato que cualquier habitación de telo. Bueno, listo. Busca música, León. No, pero... 4666559 si querés comunicarte no con nosotros. No sé por qué presiento que Vani ya sabía para dónde iba a salir. Sí, sí. Te sí, podés sí, sí. comunicar también por mensaje de texto o de WhatsApp al 15-6132-0287. 15-6132-0287. En Facebook estamos como Aguafuertes por FM Moreno. Nos buscás, nos dejás tu mensaje o lo que tengas ganas de hacer. Arrancamos con Guasones. Reyes de la Noche. Fuimos los ¿No pasa que la gente después se encariña con los temas ya viejos y te piden siempre los mismos en los shows? Sí, sí. A nosotros nos piden temas que ya nosotros no los ensayamos hace 2 años. En un asado, ponele, con Cristian terminamos cantando y terminamos guitarreando temas viejos. Claro. Viejos, viejos, ¿eh? Que no los vamos a tocar. No los vamos a tocar porque hay tantos temas y uno, por lo menos nosotros, nos encariñamos con los nuevos. Ya no puedo verte tan mal así. Aguafuertes, novena temporada. Y la gente, por ahí le queda alguno, no sé, había unos temas que tocábamos mucho antes y se quedan con él. Continuamos en Aguafuertes y ahora te vamos a dar un par de datos, un par de fechas para que sepas qué hacer este fin de semana. Pará, ¿ya llegaron los músicos invitados? Ya ha llegado la gente de Malditos Sueños. Aquí, en el estudio principal. De FB Moreno. No, no en el estudio 2 ni no, el 3, no. En el principal. Está en Fernando la sala Peña. En realidad. Todos se llaman de una manera. ¿Viste? ¿Y el secundario cómo se llama? Martín Raffo. Martín Raffo. Bueno, vamos. Mañana, por la noche, a partir de las 11, Vieja Nocturna se va a estar presentando en Mítico Bar. La dirección de Mítico Bar es Dr. Vera 133. Vieja Nocturna, puro rock and roll. Dr. Vera. Para sí. Hoy en Mítico Bar estaba Lenin Pop. No sé si ya arrancó, sí. Pero... No sé si arrancó. Como levantamos la claro. Info de los sábados, nos salteamos la de los viernes, pero sí, está este evento. Y calculo que no es demasiado tarde, es viernes, no, así que sí, entre seguro que después de las 12, ¿no? Cuando termina Aguas Fuertes, arranca la actividad. La tertulia. Muy bien, ¿quién me va a dar una mano? O una boca. El Teatro del Barrio presenta Bocas de Trueno, del grupo de teatro Las Chicas de Blanco. Esto va a ser a las 16 horas, mañana sábado, en el Espacio de Encuentro y Creación Pluricultural CATAC. Nos han visitado por aquí el año pasado los chicos de CATAC. Esto es en Cuartel Quinto, la calle Acevedo al 10.560, en Moreno. ¿Qué más? Mañana también se va a estar presentando el ciclo Patio con Dreyfus en vivo a partir de las 16, si no me equivoco, 4 de la tarde, en el Museo Amancio Alcorta. ¿Dónde queda esto? En Coleta Palacio 1992, por supuesto, Moreno. Así y... es, gente de Dreyfus que nos va a estar, perdóname, sí, que nos va a estar visitando la semana próxima. Ya estuvimos hablando, hemos cerrado y han firmado el contrato. Ah, sí, ya visita. Te pagaron tu parte. Ya, no hay que pagar nada. Han firmado, así que la gente de Dreyfus viene la semana próxima. Muy bien. Mira vos. Y a prueba de nuestra visual de estar tan lejos, JC, mañana también... Esto es raro lo que vas a leer, ¿eh? Sí, y por eso me estaba esperando a mí. La cosa sin nombre. Se presenta. Fiesta en lo del pollo, a todo trapo y gratarola, bebidas económicas y muy calóricas para afrontar el invierno. Me encantó. Desde las 23 horas... En Pasadore y Bernardes Castelar Sur, Bondis 238. Cartel Merlo Gómez pasa por Estación Morón, Castelar e Ituzaingó. Bueno, pero esto... se presenta la cosa sin nombre, sí. En la fiesta... Del pollo, at the Chicken Fest. Yo no sé bien qué es esto. El pollo será... sobrero. Lo levanté de onda, porque me causó mucha gracia. Será el pollo sobrero, será el pollo de Ocupas... El pollo viñolo. ¿Querés saberlo? Pará, mirá si caes y está el pollo viñolo. Relatando la fiesta. ¡Qué lindo volver a verte, Walter! ¿Cómo estás, Mariano? O caes y tenés la versión del pollo sobrero. Compañero. La verdad que me causó mucha gracia. Yo no sé, está bueno, si a vos te gusta la sorpresa y no saber cómo carajo y dónde carajo vas a terminar la noche, anda a la fiesta del pollo porque de repente ni siquiera sabemos qué Pasador y Bernardés Castelar Sur, lo quiero decir a esto, no sabemos si es un local, no quiero mañana que me digan, che, Vanina, ¿dónde me mandaste? Claro, ¿no? Me mandaste a la boca del lobo, no, a la boca del pollo. Chicos, el que quiere ir, hágase cargo de la situación. Ya somos Pasador grandes, y Bernardés Castelar Sur, sí, la cosa sin nombre, aquellos seguidores de la cosa sin nombre, acérquense a la fiesta del pollo, ahí va a estar sonando la banda. Gran frase nos queda de Ocupa, ¿no? Pará, esto se presta para la confusión. ¿De qué pollo estamos hablando? ¿Del pollo o del pollo? Muy bien, del pollo. Seguimos con el domingo 19, porque ya es sábado, no tenemos más nada. Una, ¿qué se podría decir? Que es una varieté, una fiesta, qué sé yo. Una peña. Una es. Peña. La cuestión... Peña dominguera. Ah, muy bien, porque me faltó el título. La cuestión entonces es que empieza a las 12, al mediodía, domingo al mediodía, en el Centro Recreativo y Cultural Yacacuá. Yacacuajá. Cuajá. Barrio Satélite, con invitados como por ejemplo La Murga, Los Caprichosos de Momo, Ballet Folclórico Corazón de Crespín, Sicuris Aymaras. Qué complicado me tocó esta fecha. No, querido, le aprendí a leer. Sicuris Aymaras. No, lo complicado es que Marian te lo sube quieta, y te lo va a decir. Sí, ¿qué estás haciendo? Sos grande, Mariano, dejate hinchar la bola. La Orquesta Folclórica, Ballet. No, yo me rindo. Ballet Chacaimanta, esa. Ballet Espíritu de Samba y más sorpresa. León del otro lado se caga de risa. Es Seguros la entre Cataluña y Carriego. La agenda más difícil del mundo hoy en Aguafuertes. Sí, terrible. En el Centro Recreativo y Cultural Yacacuá, Barrio Satélite. Ahora sí. Y para cerrar entonces, fecha del domingo también, Bici Voladores e Impar van a estar tocando en Funky Bar a partir de las 10 de la noche. La dirección de Funky Bar es Independencia, esquina y Fan, España. Estos chicos viven ahí adentro, ¿no? Sí. Está bien. ¿Quiénes? Los tres. Sí, como los tres seguidos ahí. No, ellos dos funky. Y el de arriba. Igual. Este, el que toca hoy. El que toca mañana, ¿dónde está? No, ya está. Listo. Está desvariando. No, Dreyfus. Bueno. Está bien. Esa fue la agenda. ¿Tenés alguna duda? ¿Tenés alguna fecha? Si tenés alguna fecha, nos contactás y nosotros la difundimos. ¿Tenés mal, alguna la difundimos duda? Mal. También nos contactás. Mal la dirección, el horario, todo. No hay pero problema. Pero bueno, estamos aprendiendo a leer. Es tarde, tengan eso en mente, ¿sí? Bien, nos manda un mensaje Bruno Martín Maidana por el Facebook. Dice... leer como Barney cuando pide a los Chili Peppers. ¡Queremos a los malditos sueños! ¡Queremos a los malditos sueños! Ahí va. ¡Hola, Homero! Muy bien. Ya está la gente de Malditos Sueños acá en Aguafuertes. Bruno, espera un poquito nada más y van a estar en el estudio también. Ahora, Bici Voladores, el domingo que va a estar presentándose en Funky junto a Impar con Carrusel. El carrusel, vueltas y más vueltas, una historia que comienza antes de que empiece a amanecer. Al volver de tu casa solo pensé en correr. Misterio, algún temor, sabías, permanecerán los días. Un mecánico urgente, escuché. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos.

no, ese no, los Ritten no. Al otro, al amigo de Mauricio. Al amigo... Por eso, Horacio Rodríguez Larreta se llama. No, no, te digo que al Berreta no. Al de los lobitos amarillos, al del pro. Ese es Larreta, soquete. Ah, lo voy a buscar, a ver. Donde la oposición se enfrenta al verdadero desafío de sus vidas. Oponerse. Che, Lilita, podés salir de la cama. Se acercan las elecciones y vos seguís durmiendo. Cortala, Alfonso, déjame tranquila. Pero Lilita, la república, la constitución, la justicia. Ay, Alfonso, la república ya está grande. Que se cuide sola, carajo. Ay, Alfonso, andate a cagar. Llega el hombre necesario para cambiar las cosas. Aunque no sabemos para qué. Oye, Doc, debemos volver al pasado para recuperar la política neoliberal de los 90 y así comprar plantitas de plástico chinas. ¿Estás seguro, Martín? Digo, Macri. Totalmente. No olvides todas las papas fritas y Coca-Cola que podemos comprar con solo 10 pesos, Doc. De acuerdo, Macri. Todo lo que debes hacer es activar el condensador de flujo que se encuentra en la subtren Metrocleta para poder lograrlo. Desde este jueves, disfruta o sufre en todas las salas del país la experiencia 3D, desalojo, desocupación y déficit de... Volver al pasado, con el ingeniero bailarín como Macri McFly, Pino Solanas como el Dr. Emmett Brown y militantes de la Cámpora como los asesinos que intentan eliminar a nuestros héroes. Alfonso, tengo una idea. Tenemos que robar la Sutra en Metrocleta para poder volver al pasado y robarle los globos, el baile y el amarillo a estos malditos enemigos de la República. Pero Lilita, si proponemos algo nuevo, renovador, alguna verdadera propuesta revolucionaria, realmente creo que podemos ganar en las urlas. Alfonso, ¿vos sos pelotudo o te haces? ¿De qué me estás hablando, Alfonso? Ayúdame un poco, ¿querés? Dijo Catalina Druji, realmente imperdible. El de los rulitos la rompe, es un bombón. La historia es bárbara, apenas la termine de entender se las cuento. Eso sí, la actuación de Cristina no convence. Le doy 4 pastelitos de 5. Y ya lo tengo, eso es. Si consigo la máquina del tiempo, yo, Sergio Massa, podré volver a recuperar toda la popularidad de que me robaron de las manos. ¿Qué opinás, Otacé? Raúl, ¿estás ahí? Giustosi, de la Sota, ¿hay alguien? La gente me quiere ver presidente. Vengan, hijos de puta, yo sé que estás ahí. Dijo La Nación, una verdadera obra de arte, una exquisitez para los 5 sentidos. Realmente esperamos que esta película opere como un verdadero motor de la aristoélite esclavista democracia que todos merecemos. Oye, Macri, estamos en problemas. Para alcanzar las 88 millas por hora que necesitamos para superar la barrera espacio-temporal, debemos atravesar el acampe Guam, y no creo que vayan a apartarse. Eso no es problema, Doc. Si no se corren, los correremos nosotros. No daremos el brazo a torcer. ¡Muerte a esta escoria antisistema! Pero sus reclamos, sus vidas, ¡es un escándalo! ¡Ya basta, Doc! ¡Acelera! Dijo Página 12... Un film mediocre, donde se ve claramente el intento de eliminar lo conseguido en estos 12 años de patria grande. Vergonzosa demostración de anacronismo, patoterismo y capitalismo salvaje. No merece ni medio choripán. Che, Pipa, ¿y si nos choreamos la lancha del PRO y volvemos al pasado, así la meté en Alemania y en Chile? ¿Vos decís? Pero me da una paja, loco. Che, ¿qué es eso? ¿Un pájaro? No, un avión. ¡Guarda, boludo! ¡Es una pelota! Volver al pasado. Escandaloso estreno este jueves en todos los cuartos oscuros del país. Che, Doc, nunca lo habría notado, pero... ¡qué lindo culo que tenés! Deep down in Louisiana, And you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights and Johnny be good tonight. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, Johnny, be good. Bueno, finalmente se conoció la sentencia. En los juicios contra los represores de la mansión Seré, el grupo de tareas que operaba en la zona oeste, algunos de sus integrantes, no todos, fueron condenados a prisión perpetua. Fueron juzgados por el Tribunal Oral número 5 de San Martín, que condenó a los represores que actuaban en la subzona 16, que comprendía el partido de Morón, Merlo y Moreno. Para eso estamos ya en comunicación telefónica con Ayelen, ella es integrante de Hijos. ¿Cómo estás, Ayelen? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos cómo vivieron ustedes esta jornada final con el conocimiento de las sentencias. Bueno, como siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, que bueno, primero en particular fue un juicio importante porque creemos que la lucha llegó y llevó, ¿no?, a que se juzgue a estos genocidas, a, como bien vos lo decías, que forman parte del circuito represivo, el circuito represivo que operó en la zona oeste, fue comandado por la Fuerza Aérea. Si bien no son los juicios, como siempre lo hemos dicho, los juicios que queremos, porque es un circuito represivo de 14 centros clandestinos de detención y solo 8 ayer estuvieron sentenciados, digamos, 10 llegaron a proceso, 2 fallecieron en el término, en lo que tiene que ver con justamente la dilatación, ¿no?, de la justicia, que no le llegó la condena, nos parece terrible, ¿no?, que sean solo 8 los acusados, ni un genocida por centro clandestino. Entonces, digamos, como siempre lo decimos, no es el juicio que queremos, pero a pesar de eso, sí entendemos que la lucha hizo que, bueno, por lo menos haya algunos acusados en esta oportunidad y que la sentencia haya sido bastante positiva en términos de cantidad de años, ¿no? Aye, todos los condenados fueron enmarcados como delitos de lesa humanidad, ¿eso les aporta a ustedes en el hecho de que los condenen por esos delitos, o sea, con esa carátula? Sí, aporta y no, yo qué sé, digamos, son crímenes lesa humanidad, es casi una obviedad porque, digo, digamos, que un juzgado diga son crímenes lesa humanidad, no más que confirmar de por qué fueron juzgados, digamos, porque si fueron un delito común, no estarían siendo juzgados porque prescriben los delitos comunes. Entonces, que sean de lesa humanidad no hace más que aclarar algo que se sabe, digamos, ¿no? Nosotros lo que siempre decimos, lo que siempre queremos, por lo menos, ya que nuestro código penal no pudiera enjuiciarlos en el genocidio como lo queremos, como nosotros estamos exigiendo, aunque sea que se logre juzgarlos en el marco de un genocidio que, bueno, que implica justamente reconocer que hubo toda una maquinaria del Estado a disposición de la muerte, ¿no?, del terrorismo de Estado, y que no fueron 3 locos sueltos o 8 como en este caso, malos, milicos malos y locos que torturaron y desaparecieron gente, sino que hubo todo un plan sistemático, ¿no?, de la muerte, del genocidio, y que fue operado también por civiles, ¿no?, que es lo que también nosotros marcamos a la tarde. Ayer fue una jornada de lucha importante para nosotros porque decíamos, justamente nosotros en nuestro programa de radio decíamos, ¿no?, 2 sentencias, una sentencia del pueblo y otra legal, digamos, desde algún punto. A la tarde estuvimos en escrache a Blaquier, ¿no?, uno de los ideólogos económicos y beneficiarios e instigadores de este genocidio, Laquier, presidente dueño del EDESMA, ¿no? Sí. Entonces decimos, todos los autores material, todos los autores materiales, digamos, o todos no, o pocos autores materiales están siendo llevados a juicio, mientras que los ideólogos económicos, aquellos que planificaron el genocidio y que se beneficiaron con él, no están siendo juzgados. Sí. No sé si pudiste participar de estas últimas audiencias donde estos genocidas, estos condenados, pidieron la palabra y se defendieron de alguna manera. Sí, la verdad que no. Ayer yo estuve en Seré mirando la sentencia, ¿no? Pero nada, no nos llama la atención, digamos. No nos llama la atención que, digamos, que sigan diciendo ese tipo de barbaridades y que sigan pidiendo la palabra como si fuera. También me parece que hay como un marco judicial que ampara también eso, ¿no? Como unos tipos que después de tantos años reciben la condena y encima que tienen el derecho a hablar, digamos, me en algún punto se me puede tildar de, no sé, de autoritaria, ¿no? Pero la verdad que, digamos, los compañeros no se han dicho nada. Entonces, viste, es como medio complicado poder analizar eso de que los genocidas hablen y digan lo que dicen, por ejemplo, digo, estos no fueron capaces, ¿no?, de decir barbaridades como el Tigre Acosta, por ejemplo, que habló cuando le dieron la posibilidad de hablar y amenazó, o como otros tantos genocidas que amenazan en lo que dice, porque si bien no lo dicen explícitamente, pero dicen, bueno, estuvimos escuchando el programa de los compañeros de la retaguardia, por ejemplo, que hablan de los juicios. Entonces, obviamente lo que está diciendo es una especie de amenaza, como, ojo que los estamos escuchando. Aye, una consulta más. En cuanto a la subzona 16, a los juicios en cuanto a eso, ¿no? Eso fue todo, las condenas son estas, va a haber más, termina acá, ¿cómo se sigue? No, en realidad, justamente lo que la sentencia, los jueces leyeron, ¿no?, una la sentencia, y en ese momento dijeron, bueno, tantos casos, en este juicio salieron en cada declaración de los compañeros, que eso también lo tengo que decir, ¿no? Hay que valorar a los compañeros detenidos, que realmente gracias a ellos, ¿no?, también llegamos a esto, esos valientes testimonios, ¿no?, que hay que estar frente a sus verdugos declarando, ¿no? Es terrible, y que bueno, que no se quebraron y que fueron al frente por sus compañeros, por ellos mismos, entonces realmente es totalmente valorable. Nosotros, bueno, lo que te decía es que es parte de un segundo juicio, en realidad, porque ya hubo un juicio. De hecho, Gómez y Mariani, que ayer fueron juzgados, ya tenían otras condenas, como muchos de los genocidas, ¿no?, que hemos visto que tienen varias cabezas del genocidio, tienen varias condenas, ¿no? Nosotros decimos que siempre está bueno que sea así, pero también está bueno que se avance sobre otro, no solamente siempre con los mismos mandos, ¿no? Los mandos más altos tienen varias condenas o son juzgados en varios juicios a la vez por varias víctimas a la vez, ¿no? En esto, no sé si tienen unos minutos, porque yo estoy hablando mucho, quizás. Sí, sí. Te escuchamos. No, esto, que quizás para poder clarificar por qué nosotros decimos, tenemos esta posición de acerca de por qué se juzga una y otra vez a los mismos genocidas y no se avanza sobre los otros culpables, ¿no? Tengan los rasgos que tengan. Nosotros entendemos que en el país, como decía al principio, hubo un genocidio donde hubo diferentes participaciones desde civiles hasta los miembros de la fuerza, y creemos que si trabajaron desde una época, desde el 76 hasta el 83, todos son parte del genocidio. O sea, no tenemos mucho que investigar, digamos, esto de que se tiene que sí o sí comprobar que un genocida, por la declaración de un ex detenido, estuvo en tal grupo de tareas, estuvo en tal centro clandestino de detención, digamos. Ahora, como son los juicios ahora, tiene que ver con los testimonios de los compañeros de detenidos que dicen, vi a Altigra Costa en tal lugar. Entonces, no puede ser que sí o sí dependamos de, o sea, se tendría que juzgar a todos los genocidas por todos los compañeros, lo que decimos. No puede ser que sean juicios individuales donde se tenga que comprobar qué genocida estuvo, porque en ese caso, por ejemplo, la Fuerza Aérea es una de las fuerzas, en nuestra zona la Fuerza Aérea, es una fuerza que dejó menos pruebas, fue la que más justamente limpió a los compañeros, fue la que más desapareció. Entonces, claro, claramente no hay pruebas, no hay pruebas para implicar a todos los genocidas, porque no están. Entonces, es como complicado, ¿no? En este juicio lo que sí salieron nuevos nombres y nuevos nombres de genocidas. Entonces, eso implicaría que la justicia tenga que seguir investigando a otros genocidas, o sea, que se abra otro proceso judicial y por nuevos casos también. O sea, se nombró, es detenido, nombraron a muchos compañeros desaparecidos que no, que en este juicio no se juzgaron por ellos, digamos, ¿no? Los genocidas no fueron juzgados por la desaparición, la tortura o por estos compañeros. Ayelen, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, un abrazo y volvemos a hablar pronto, seguramente. Bueno, un abrazo y gracias por escucharnos, por darnos el tiempo para plantear nuestra posición. Un abrazo, compañeros, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba ayer el integrante de Hijos Zona Oeste. Qué fuerte, ¿no? Escuchar esto de... Tal vez uno nunca lo había pensado de esta manera. No hay prácticamente testigos porque se encargaron de limpiar en aquel momento, de limpiar entre comillas, no es una palabra muy fea, de cargarse a todos los compañeros que estaban detenidos en esta época tan oscura que nos tocó vivir como país, ¿no? Y también cómo el miedo continúa, cómo... siguen habiendo testimonios que nunca se habían escuchado porque la gente de repente puede salir a hablar o se anima o hay más organizaciones que encaran el tema y entonces es más charlado, está más presente y por eso los nuevos testimonios. Muy bien, no queríamos dejar de compartir esta noticia que se conoció ayer, jueves 16 de julio, con la condena a los genocidas que actuaron en la zona oeste, principalmente en el centro que funcionaba en la mansión Seré, donde hoy solo quedan ruinas. Escuchamos a Acorazado Potemkin, Cerca del Sol. Tal vez te acuerdes de mí, quizás me viste del sol entre los dos.

No, los guitarristas no aparecen, no sé dónde está. Están. Los estamos buscando. Mientras graben y toquen en vivo. Sí, con eso me alcanza. Ya está. Cuéntenos un poco de lo que veníamos hablando nosotros, la historia, hace cuánto vienen y, bueno, esta formación es nueva, por lo que me contaban también. Sí, tiene más o menos alrededor de 6 meses que venimos con esta formación, pero bueno, la banda viene ya hace más o menos 6 años tocando. Empezamos como un power trio, covers de banda de los 90. ¿Cómo cuál? Flema, Dos Minutos, Ramones, un poco de Cadena Perpetua, que sería como la banda que más seguimos, ¿viste? Pero más o menos por ese rumbo, más lo nacional, ¿viste? Mm. Sí, bandas icónicas que ya te dan una idea de para dónde va Malditos Sueños, sí, totalmente, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, igual, ¿viste? Con el tiempo como que fuimos buscando otros caminos también, otros géneros de música también. Pero bueno, más o menos la idea del disco que estamos presentando es un poco eso. Un punk combativo, tal vez noventoso, pero con un poco del 2000, ponele. Vocalista nueva, banda nueva, ¿cambia mucho? Y con la voz masculina que tenían antes, se supone que sí, ¿no? Costó, sí. O sea, cuesta acostumbrarse, ¿no? Fue igual, es una anécdota muy muy rara cómo ella ingresa a la banda, porque... Eso te iba a decir, ¿cómo llegaste a Malditos Sueños? Nosotros... Y dando referencias, sí. En la grabación del EP, yo daba las referencias y me sabía las letras. Ella nos venía a ver a los ensayos. ¿Pero fue tipo de groupie que te acercaste a la banda o eran amigos, conocidos? Sí, yo sí. Conocí al bajista, conocí de Moreno, lo cruzaba y bueno, lo fui a ver allá por el 2010. Lo fui a ver que tocaban, bueno, con la formación anterior. Y bueno, los conocí a los chicos, iba a los ensayos y bueno... Supone que me hice amiga de ellos. Supone que ahora somos amigos. Claro, bien. Dije, no, claro, en sí la bueno, idea... che, digámosle a la piba que haga algo. Hace tantos años. Una tarea, sí, che. No, muy al pedo. No, pero lo que fue, estábamos haciendo las referencias del EP que hicimos el año pasado, que fue el adelanto del disco. Sí. Y bueno, se dio que yo fui a grabar la batería y no habían ido los chicos que se sabían que cantaban, bolista y cantante. Y bueno, y la onda era hacerlo con referencia de voz. Y bueno, Molly se animó, cantó los temas, estábamos haciendo 4 temas igual y se lo sabía bien. Y ahí el productor, Edo Casella de Sin Sol, no sé si lo tienen. Sí, ha venido. Y bueno, comienzos de voz fuerte. Bueno, bien, él con su cabeza de productor dijo, che, que se callen los dos pibes. No pensaron nunca. Que no vengan. No, y así nos tiró la idea y después hablándose en la semana, viendo a ver qué onda, si se animaba, cómo veíamos nosotros la idea, ¿viste? Y nada, no, por suerte, ¿viste? Cuando hay amistad, cuando hay buena onda, sale todo muy fácil, ¿viste? Dentro de lo que hacemos nosotros, estuvo muy bueno. Nos resultó muy bien. Che, terrible cómo siempre las mujeres consiguen lo que quieren. Porque estoy seguro que lo tenías planeado desde el primer momento. Porque si yo me lo pongo a seguir a ustedes, voy al ensayo, va a ser el día de hoy que estoy tomando birra tirado en un costado, claro, mirando cómo va. Pero ella lo tuvo todo. Venga, qué grande. Salió bien, por suerte. Pegué banda ahí ya con el grabado. Ya todo armadito. Está muy bien, Hay que ir así. Por lo hecho. Chicos, vamos a escuchar algo y hablamos un poquito más del disco, ¿sí? Bueno. Han traído 3 temas. Les pido que elijan el primero como para abrir el bloque, bueno, de Maldito Sueño. Arrancamos con un tema tranca que se llama Buen Viaje. El tiempo transcurrido. Dejar volar mi Continuamos con la gente de Maldito Sueño aquí en el estudio de FM Moreno. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo vía mensaje de texto o WhatsApp al 15 61 32 02 87. Repito. Y repetir. 15 61 32 02 87. Lo que escuchábamos recién era Buen Viaje. Buen Viaje. Sí. Esto, según me chusmeaban, es lo nuevo, lo último, lo que ya sale. Sí, sí, lo que ya está por venir. ¿Cuándo lo presentan? El 6 de agosto, jueves 6 de agosto, ahora el mes que viene, los primeros días, acá en Funky, bar conocido. Bueno, sí. Chicos, este disco, es un disco el que sí. Están sacando ahora, ¿tiene nombre? Sí, Combatir. Combatir se llama. ¿Cuántos temas lo componen? Dos. 12 temas. Ah, estuvieron ahí. Sí, ¿cómo fue? Porque después de tu incorporación, digamos, ¿se acopló los temas que había o hubo como un reacomodamiento, producción de temas nuevos? No, se acopló por una cuestión de que estos temas yo los venía componiendo desde hace muchos años. ¿Vos componés los temas? Sí, y ya los venía trayendo desde hace mucho. Y como a ella la conocía hace varios años, juntás a tomar mate o una birra o la criolla y se los mostraba y jedía los temas. Sí, me lo y se los terminó aprendiendo bien, viste, como que ya más o menos la onda de por dónde venía la banda la conocía. Y ahí se acopló. ¿Cuánto tiempo tuvo? ¿Cuánto duró el proceso de grabación de este disco? Y llevó bastante porque, bueno, lo habremos arrancado en noviembre-diciembre, y hicimos una preproducción. Que claro. Fue como más o menos un trabajo nuevo también para Edo, ahí en el estudio donde estábamos grabando. Y se dio como que trató de implementar lo que fue una preproducción con una banda. Y bueno, tardamos mucho por eso, porque también nos fijamos muchos detalles, tratamos de mejorar cosas que tal vez nos faltaban. Y bueno, recién en mayo arrancamos a grabarlo. A grabar posta, digamos. Claro, la grabación, la definitiva. La producción. Sí, más o menos eso. ¿Y después toda la masterización? Sí. Ponele que la terminamos hace... Debe ser un mes, como mucho. Un mes. Así que fue larga la grabación. Pero bueno, quedamos re felices. Por suerte estamos a full, con un montón de ganas recién. Hoy subimos una canción al Facebook. Y nada, tuvimos una respuesta de los amigos, de la gente que tenemos en Facebook, muy, muy positiva. Y bueno, nos deja manija de querer presentar. Sí. Que llegue el 6. Claro, sí, da igual, sí. Tratamos de ir despacito, de acomodarnos de esa manera. Pareciera que cuando uno dice, o una banda, vamos a grabar, vamos a hacer un disco, que en realidad el laburo más grande está dentro del estudio. Y después te das cuenta, por lo que me decís vos, que la gran mayoría del tiempo se pasa preproduciendo y postproduciendo. O sea, el tiempo en el estudio vuela en 2-3 días. Sí, porque... yo qué sé, es también depende de cómo se maneje cada banda, ¿viste? Y cada estudio. Porque, nada, yo qué sé, yo metí mi grabación, que empecé yo, la metí en un día. Los 12 temas los metí en un día. Quedaste loco después. Sí, no quería saber más nada de música, no. Sí, olvidate. Imagínate que yo recién a fin de año, del año pasado, empecé con el metrónomo. Te iba a preguntar eso. Todavía. Claro, encima lo que dice el metrónomo. No conocía el metrónomo. Te enferma loco el metrónomo. Sí, mal. Todos nos enfermó el metrónomo. Imagínate que Edo me dice, no, Johnny, vas a grabar con metrónomo, no hay otra. No me rompa la bola. No, yo no quería hacer nada. Dame una birra. Imagínate que yo tenía el pensamiento de que para que suene bien la batería había que pegarle fuerte. Imagínate, desde eso venía... Es medio así, pero es un poco ignorante también pensarlo de esa manera, porque bueno, nunca estudié, nunca fui un profesor, nunca nada. Recién para el año pasado empecé y me mostró lo que era un metrónomo y traté de agarrarle la mano en un mes y pico, ¿viste? ¿Y? No, bien, por suerte fue satisfactorio porque hasta imagínate también estuve todos los días, más o menos estaba 4 horas por día con la batería y dándole... ¿Todavía escuchás el ruido del metrónomo en tu cabeza? Creo yo que voy a morir con ese ruido. Los vecinos ni te cuento cómo tienen los oídos también, ¿no? Me aman, me quieren mucho. Sí, el metrónomo creo que lo que menos le rompió la bola a los vecinos. No, imagínate. Y había veces, viste, ponele que yo no tenía materiales, capaz unos buenos auris para escuchar adentro y no que no se escuche para afuera, ¿viste? Y a mí una vez se me ocurrió la idea de enchufar el celu al equipo de bajo. Darle al equipo de bajo a full. Y tocaba en el garage de mi casa con eso de fondo. Y un día me dicen, ellos venían a ensayar, yo arrancaba mi ensayo 2 horas antes de que arranque con ellos. Y me acuerdo que una vez ellos se bajaron del bondi a 2 cuadras de casa y me dicen, loco, a 2 cuadras se escucha el pip, pa, pa, pa, pip. No, y ahí me di cuenta que estaba atormentando al barrio entero, ¿viste? Y dije, no, ya está, no, no. Tengo que conseguirme una forma de escucharlo acá y que no lo escuchen todos los demás, ¿viste? Una de dos, o es un enfermo de la música o es un genocida hijo de puta que está armando una bomba y la está probando. Un poco y un poco, un poco y un poco. Chicos, escuchamos otro de los temas que trajeron, así lo seguimos compartiendo. Dale, bueno, el siguiente tema se llama One Question. Please. Please, Leon. Continuamos una vez más en Aguas Fuertes. Ya se nos acerca el... ¿Qué rápido que está pasando, no? ¿El programa? ¿Qué hora es? A las 11 y las media. Las 11 y 22. Clavadas. Nunca voy a tener el, como el teléfono alineado con el mundo. Porque no sé. ¿Qué tenés? 11 y 24. No sé. Son cosas que pasan. A mí me gusta igual tener el celular adelantado. Vivir un poco así. Nunca llega tarde, ¿no? No, en realidad siempre llego tarde. Pero por ahí voy mirando el celular y digo... digo, pará, no estoy tan mal. Porque viste que decís, no sé... Está pasado 6 minutos, el del auto mío tiene está como 7 minutos. Entonces lo miro y digo, estoy tarde. Pues digo, no estoy tan tarde. Entonces me hace bien, te juro que me hace bien. Pero vos ya sabés que te está levantando. Pero me hace bien igual verlo adelantado. Es como si tengo 7 minutos menos. Claro, no me apuré al pedo. Qué sé yo, cosa de un pobre tipo infeliz que se contenta con pelotudes. Ya va a pasar. Chicos, shows con Molly han tenido. Sí, hemos... ¿Hace 6 meses? Sí, hemos tocado... ¿Qué zonas han tocado? ¿Vos no, zona mirá, oeste o zona movida? Sí, no, solamente zona oeste. Estuvimos Moreno. Acá en Moreno para hacer... Sí. Empezamos acá porque también antes de que entre Molly a la banda, nosotros tuvimos un parate de más o menos 2 años. Y fue como desde cero. ¿Entendés? Claro. La música estaba, las letras estaban, las canciones, todo. Pero bueno, era cuestión había de... Había que sacar las telarañas. ¿Y por qué volvieron? Porque nunca nos fuimos. Sería eso, más que nada, ¿no? Esto es separador. Sí. ¿Y por qué volvieron? Porque nunca nos fuimos. Anotá el minuto que me gustó, esto va de separador. Sí. Lo podría haber dicho Tevez también, pero. Pero vale. Pero estoy yo. Lamentablemente. No, por favor. bueno. Fue un poco por eso. O sea, no. La banda casi siempre la mantuvimos con el bajista. Que empezamos cobereando Flema en mi casa en el 2005. Con él éramos amigos y zapábamos, ¿viste? Pero como que cuando tuvimos que parar fue por un inconveniente de tiempos con el guitarrista que teníamos, que justo estaba con su carrera y laburando. Y se complicaba mucho, ¿viste? Cuando paramos, igual, o sea, nos juntábamos a joder con el bajista, seguíamos hablando, siempre el maldito sueño estaba entre nosotros, ¿viste? Era como claro, una esencia que no moría. Y eso nos ayudó a decir, bueno, volvió este guitarrista, que el corista que tenemos hoy, Fernando, y encontramos a Román el año pasado, antes de que entre Molly. Y bueno, después entró Molly y ya como que éramos todos como una gran familia, bueno, éramos amigos, que la pasábamos bien, y salió el hacer fechas, volver con las ganas de hacer material. Yo qué sé, vienen mucho por eso, por la amistad más que nada, ¿viste? Eso llegó maldito. Chicos, los invitamos a que nos dejen los puntos de contacto, Facebook, páginas donde cuelguen la música y demás, y las próximas fechas para que la gente los pueda ir a escuchar en vivo. Bueno, tenemos canal de YouTube, tenemos Facebook, Maldito Sueño. Nos buscan como Maldito Sueño y se supone que... Que nos tienen que encontrar. Nos tienen que encontrar. Por lógica. Más adelante, bueno, estamos abriendo portales, porque no somos muy bichos con el tema de internet, ¿viste? Sí. Pero bueno, o sea, lo más importante creo yo que es el Facebook y, bueno, YouTube, para que puedan escuchar también nuestros temas. En el Facebook también subimos lo que es el LP, el demo. Ahora, bueno, hoy empezamos a subir lo que va a ser el disco nuevo, Combatir, y bueno, va más o menos por ahí donde nos pueden encontrar. Y fechas, ahora lo solamente tenemos programada la presentación del disco, que va a ser en Funky el 6 de agosto, jueves. Así que nada, si tienen ganas de tomar una birrita, estaremos por ahí, seguro. Para esa altura ya voy a estar relajada. Sí, no sé. Deprimida para emborracharme. No te veo muy mal igual, ¿eh? Disculpame que te lo diga, pero... Estoy mal. Chicos, nos despedimos con el tema que trajeron. Preséntalo. Sí, bueno, este es un poco más movidito. Más o menos viene de la esencia de Maldito Sueño. Se llama Terrorismo Internacional. Muy bien, chicos. Muchas gracias por haber venido, entonces. Gracias a ustedes. Y estamos gracias en contacto. Gracias por el espacio. Sí. Re agradecido. La pasamos genial. Me encanta. Mejor entonces así. Muchas gracias, chicos de Maldito Sueño. Nos vamos con un poco de su música. Ya volvemos con más Aguas Fuertes. Ya no hay confianza entre nosotros. La línea.

¿Estás contento? ¿Por qué estás contento? Porque salí de vacaciones. Yo re feliz. Qué bueno, qué bueno. Bueno, algunas cositas que les habíamos olvidado de contarles en la agenda. Por ejemplo, este domingo 19 de julio, de 15 a 21 horas, va a haber una feria de discos independientes, producciones autogestionadas, publicaciones, sellos, distros, CDs, cassette, vinilos, cines, que no sé qué son, con Z. ¿Qué son cines? No te sabría decir. Cisnes. Ah, los magazines. Magazine. Los magazines. O fanzines. No. O revistas de historieta. No, los magazines era un formato de reproducción antes de los CDs. Ah. Los autos viejos venían con, en vez de casetera, claro, con para la magazine, claro. Claro, no lo conocía como cines, pero bueno. No llegué a esa época yo. Accesorios, claro, ¿no? Ropa, diseño, no, yo tampoco. Acrobacia aérea, teatro, muestra plástica y mucho más. Set acústicos con Verano Perdido, Blata Knop de Brasil, Luis Bauman, Ana Mahuang, Camarada Congo Shock, El Fuego y la Palabra. Todo esto este domingo a partir de las 4 de la tarde en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegur 260, Moreno, Lado Sur, desde las 15 horas, como te contábamos entonces. Me hiciste acordar de una cuestión que por ahí tiene algo que ver. ¿Alguno tendrá de casualidad un tocadiscos como para convidarme unos días? No, lo devuelvo, ¿eh? No, yo no porque tengo, pero tiene que, o sea, hay muchos que hay que reparar. Descubrí en casa una colección de discos así de vinilo del año de Matusalén, como diría mi madre. ¿Pero buenos discos o...? Sí, de los Beatles tengo un par, de Kiss encontré uno que está bien, bueno, es Kiss. Pero estaría bueno escucharlo, qué sé yo, si suena, de Creedence, algo de Los Gatos. ¿Viste esa cosa que decís, uy, cómo sonará? Los Gatos. Yo creo que tengo uno guardado en un rincón. Si querés, un día lo contamos, llevo los vinilos y... Dale. Y bueno, o te presto el equipo y después vamos a prestar el equipo con los vinilos. Es bueno. ¿Te das cuenta que no quiere juntarse conmigo? Sí. Soy una mala influencia para su hija, seguro. No, dale. Mejor no, un gran saludo a Julia. Mejor nos juntamos, tenés razón. Ahí va. En fin, bueno, hablando de juntadas, Día del Amigo, que habíamos dicho en un principio. Aparte. ¿Ya han tenido que fumar esa gente que cuenta, que quiere contar qué va a hacer para el Día del Amigo y a vos honestamente te importa un pito? Mis amigas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Esa era Eli, no era Vanina. Chicas, que la esperan para comer. No, che, no estábamos hablando de mis amigas, sí. No sé qué estoy diciendo. La verdad es que la no hija estuve, de San no Filipo, escuché mucho. Sí, terrible. No escuché muchas conversaciones así de che, ¿qué vamos a poner el amigo? ¿Qué preocupa? ¿Qué? Hoy tuve una situación. Sí, tuve una situación hoy. Tuve una situación. Pero, que me dieron ganas de recurrir a la violencia. ¿Qué pero pasó? Pues yo te puedo controlar impulsos. Contalo, por lo pronto. Dale. Estaba comprando unas cositas. ¿Tiene que ritmo ver con radial, madre. Ritmo ¿tiene radial. ¿Tiene que ver con el Día del Amigo? Va. Sí. Ah, y bueno, terminás, ¡ay, hola! ¡Ay! ¿Qué tenés para amigas? Le dice a la mina. Y la mina como que la mira. Yo no la miré porque si la tenía que mirar, la tenía que escupir a la vez. Del Día del Amigo. ¿Qué tenés del Día del Amigo? Porque somos amigas. Dale, ¿me lo pagás vos, Pamela? ¿Me lo pagás por el Día del Amigo? ¿A dónde? Perdón, ¿qué local era esto? Un local de billutería. Ah. Y se compraban aritos, ¿no? Pero había necesidad de entrar con ese tono y decir qué tenés para el Día del Amigo. Y todo lo que quiera vos, depende, o sea, de los amigos depende que tengas, de claro. De tus amigos, ¿no? Así, pero como que ya empezaron esas situaciones del Día del Amigo. Y el otro día fuimos a comer a un lugar y me dijo, mirá, si ya querés reservar, era sábado pasado, ¿eh? Ya querés reservar para el Día del Amigo, pegá una llamadita porque esto se llena, ¿eh? Nos quedan dos meses ya, es la típica, llegás y está todo vacío. Che, pero ¿por qué es obligación juntarse el mismísimo Día del Amigo? Yo hice, no sé. Yo tengo una. ¿Qué? Yo hice una en Tigre. Yo hice una en Tigre. En la costanera de... Algo me dice que iba a decir algo que no tiene un carajo que ver con lo que estamos hablando. Tiene todo que ver. Andaba con el manguero y las pulseras. Y viste que cuando no tenés mucha idea de los colores, va, no idea, sino que se te acaba la creatividad, empezás a repetir. Bueno, yo tenía muchas repetidas. Y entonces, ¿qué dije? Son para amigos, son las pulseras de la amistad. Marketing. Son las pulseras de la amistad, señora. Su hija y la amiga de su hija tienen que tenerla. Y vendí a pleno. Y dije, con esta pelotudez puedo vender. Y vendí mucho. Es genial. Es inténtenlo. Básicamente Coca-Cola. Me sentí ciego de Coca-Cola por un minuto. Claro, lo importante no es lo que vos hagas. Lo importante es el marketing que le pongas para poder venderlo, ¿no? Exactamente. Es el mensaje que nos deja el mercado. Básicamente. Chicos, puedes vender cualquier cacharra que si tienes un buen chamullo, se bueno, vende. Y con esto del mercado, el Día del Amigo hay que juntarse, hay que salir, hay que tomar... una cerveza determinada, porque las otras no son de amigos, por parece. Supuesto. Claro. No, hay una que es 100% malta, otra que juega la Champions League y la del sabor de la amistad. A ver. ¿Cuál vas a tomar el día de la amistad? ¿Pero qué onda? ¿Hay que juntarse? Es que sea anti ni nada, que no quiera ver a mis amigos, pero... Pero si los creo que los puedes ver antes, otro día. Igual ya hay quilombo, nosotros estamos... Ya nos juntamos, por eso es un quilombo, sí, salir el día del amigo. Es una paja. Pero pará, porque encima es lunes, o sea, de que es un quilombo salir, ya el otro día es martes. O que nos pongan un feriado post día del amigo. Chicos, vamos, hay tantas boludeces porque... Ni siquiera el mismo día, porque vos ya intuís que te vas a romper el día del amigo. Vas a fisurar, entonces el martes queremos laburar. No es mi culpa, Juan Cruz, no es mi culpa. Llama a Cris, que haga un feriado puente. No me jodan. No me jodas. Cristina, el 21 de julio tiene que ser feriado. Vamos a juntar firmas. Sí, no, chicos, la verdad que no sé si el lunes yo no creo que me pueda juntar. No sé ustedes. Aparte, es el no de sé, porque... esta fecha para mí. Que falleció que te hace... Fontana Rosa. Nos apunta acá. Una efeméride que nos apunta. ¿El 21 de julio? 21 de julio. Sí. Y bueno, ahí está, por la muerte de Fontana Rosa. El día del canalla. ¿Cómo? Perdón. Que él festeja mierda, el 21 y no el 20. Ah, bien, bueno, así hay gente que se junta mierda, el domingo, en realidad. La excusa del día del amigo, el lunes. Mañana. No, mañana, ser, sí. ¿No? Que en realidad no tenés que tener un día. La cagada del día del amigo para mí, claro, es que sí. Sábado, mañana también te puedes juntar, padre. Yo venía eso creyendo, digo, que era siempre feriado, no sé por qué tenía esa lógica. Yo siempre pensé porque que cayó caía domingo. Sábado, cayó viernes, sábado y domingo. Y después me acordé, yo en la escuela festejaba el día del amigo. Ahora, si vos tenés distinto grupo de amigos, porque te pasa que te juntás con, no sé, dos o tres, después tenés lo del colegio, o tenés lo de fútbol, lo de tal. Laburo, ahora, en un día no te alcanza para todo. Va, por ahí, si sos Roberto Carlos, olvídate, pero una persona normal, por ahí alguno deja de lado. Entonces, es para quilombo el día del amigo. Perdiste un amigo. Es para quilombo, al pedo, innecesario. ¿Además se regalan cosas del día del amigo? O te juntás con 20... ¿Qué regalás? ¿Cajitas? Cartitas de amistad. Ah, está bueno. No, mentira, sí. Chicos, no lo hago más desde que terminé la escuela. ¿Hiciste? Pero sí, a cartitas. No, sí. ¿Viste que las boludeces se las hacen todo? ¿Ustedes no hacían cartitas? Nosotros hacíamos cartitas todo el tiempo, así en matemática te ponías a escribir. Te quiero mucho, amigas, por siempre. Se nos está yendo de golpe, ¿no? Como pasan los minutos y cada vez estás más abajo esta muchacha. Va a terminar abajo de la mesa. Bueno, en fin. Nadie sabe qué carajo va a ser para el Día del Amigo. No. La conclusión que sacamos es que ¿por qué hay que festejar un día? ¿Sabes no cuál es la mejor? Brindar vos solo en nombre de todos. Re triste. No es re triste. Eso para es Navidad. Para re triste, más triste todavía. Sección eso corchazos. Eso para tu cumpleaños, dice ahora. En Aguas Fuertes. Para poder cumplir con todos. No cumpla con nadie, a la claro, mierda. No cumplís con nadie y se van todos a cagar. El día del amigo. Estaría bueno, ¿no? ¿Crecerá la tasa de suicidios el Día del Amigo, como en Navidad y en Año Nuevo? Si hubiese caído domingo, te aseguraba que sí. Sí, sí. Pero el lunes, no sé, el lunes debe ser más alto todavía. No, el lunes es heavy, boludo. Lunes a la mañana. Agarra domingo, 12 de la noche, el lunes de ahí compartida, pico. No solo que es lunes, sino que algunos iniciaron vacaciones. Pero eso es positivo. Sí, claro. Pero ah, los para que mí no, es negativo. Sí, claro, no, bueno. A mí me rompe las pelotas. Vos estás muy al filo de... Claro, imagínate que ahora te subís al colectivo y estás lleno de pendejos que van al cine. No, no. Y todas con esos pochoclos así que les sobra un montón. Y te tiran gaseosa encima. Sí. Basta porque me estoy calentando. Te vas a sentar en el asiento y está todo pegoteado con chupetín. Y te vas a encontrar cualquier cantidad de imitaciones de piñón fijo en la Plaza de Moreno. Uy, no, los que venden los globos. Y también están los del Pro con globos amarillos, así que... Qué combinación, maestro. Y domingo, aparte... Va, no hay más globos amarillos por ahora porque ya estamos en veda. Va, en 5 minutos empieza... No, ya empezó. ¿Ya empezó? Sí. ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí. ¿No empieza el sábado? Son 48 horas de veda. Ah, ya empezó. Viernes y sábado. No sabía, pensé que era solo el sábado. Bueno, ya no... Bueno, globos amarillos no va a haber, eso es positivo ya. Sí, pero en Capital se vota, ¿no? Sí. Voto la puta madre. ¿Qué, tenés domicilio en Capital? Sí, ¿quién va a ser? Te tenés que ir hasta allá. Bueno, pero... ¿En dónde te toca votar? 500 mangos. Para, estamos en veda. Plaza 11. ¿El pelado o el de rulos te paga? No sé, a mí el tipo que me contactó se llama Tini. ¿Qué? No, es un puntero, calculo yo, no sé, pero me da tres gambas, viste que... ¿Te enterás ahí cuando llegas? Sí, tres gambas son tres gambas. Pero te da por ir a votar, no a quién, vos tenés que ir a votar. No, claro. A quien vos quieras. Sí, veremos. Puntero medio pelotudo. Claro, pero... me da un poco de miedo la boleta electrónica, ¿no? Porque claro, me enganchó es boleta por electrónica ahora, no sí, podés hacer el voto cadena. No, pero el tipo, viste que te la podés imprimir. Yo calculo que me va a imprimir la boleta como para que... Ah. Ya todo listo. Por eso trabajás en una imprenta vos. En una gamba. Ahora empiezo a entender un par de cositas. Ahora pero sí son tres gambas, chicos. Tres gambas. La verdad que me chupa un huevo lo que pasa en la capital. ¿Viste? Como que no tengo ni un poquito de remordimiento. No, no. No, a mí no me chupa un huevo, che, pero bueno. Lo importante es que gane quien gane, nosotros perderemos. Así que, ¿qué cambia? Un pelado, un tipo con peluca, me da lo mismo. El peinado es lo único distinto que yo veo entre los dos, ¿no? Sí, y uno tiene cara más de maldito que el otro. El otro se hace bastante el pelotudo. A ver si coincidimos, el pelado tiene más cara de forro. Sí, de pedófilo incluso te diría. Sí, el tío toca pierna. ¿El tío toca pierna? Ay, qué horror. ¿Algún tío te tocó la pierna? No tengo tíos. Por ese mismo motivo. Por ese motivo lo puedo decir sin culpa. Bueno, empecé a sentir culpa por algo, Walter, porque vas a estar en problemas en cualquier momento. Te vendría bien un poquito de culpa vos, claro, por algunas cosas. Mal. Vergüenza incluso. Che, guardan en realidad. Cumplan con su deber cívico. Si les llega la carta que los cita para hacer en su momento. ¿Ya están llegando? No, ya llegaron. A un amigo ya le llegaron y tiene suplente igual. Safe. Y cumple, digamos, es el 8, creo que se tiene, no sé si será acá también. Y el cumpleaños es el 8 él. O sea que no se puede romper ni nada. Ay, qué garrón. Es un bajón, ¿viste? Claro, porque el domingo 9 de agosto son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, yo tengo una amiga que en realidad tiene domicilio en la casa de sus padres de siempre, pero ella no vive ahí. Y le dijo a la mamá explícitamente, si llega algo, es para mí, no recibas nada. Bueno, listo, entendido. No recibí nada, entendido. Le llega la carta, como un señor cartero... Y el tipo la convenció de que lo tenía que agarrar y le agarró la carta. Así que la cagó a mi amiga y tiene que estar ahí presente. Creo que el cumpleaños de su padre también, algo yo así. Yo la mando a la madre. No podés, tenés que ir vos. Puteala, odiala, pero tenés que ir. Yo fui una vez a ser presidente de mesa. Lindo, me recontra divertí. Sí, me recontra divertí. No, lo saqué cagando a todos los punteros. ¿Sí? Está buenísimo. Sí, vienen a palatearte la mesa todo el tiempo y le decís, no, raja de acá. Sí, soy el presidente. ¿Quién sos vos? Le decía yo. ¿Sabes que en las últimas elecciones que me tocó votar, entro al cuarto oscuro y me quería hacer el loco? Porque digo, quiero votar un partido. Qué loco que estoy. Que no. ¿Qué vas a poner? No confundamos. Dentro del no, sobre? Yo tenía una idea de un partido que en realidad no existía. No sé por qué. Dije, yo voy a votar a este que no existía. Entonces entro y digo, no está la boleta. Salgo indignado. Faltan boletas. Yo digo, ¿qué tipo? Con deber cívico, ¿no? Faltan boletas. Qué huevo. Entra un fiscal de mesa, bueno, sale, fíjate, entro de vuelta y no estaba. Digo, faltan boletas. Y hago que entre los 10 fiscales de la mesa, todo un quilombo, y cuando sale me dice, bueno, fíjate ahora. Y no estaba. Y dije, ya fue, voto a otro. Y después cuando salgo y busco, no existía ese partido. Entonces hizo una conmoción al no pedo. Paso, porque... ¿Qué partido? No sé, imaginaste. Yo lo tenía visto, creo al que republicano de Italia. Yo tenía visto a un candidato de capital y pensé que ese mismo partido se presentaba en provincia. Como un pelotudo lo busqué y tenía otro nombre, otros colores, era otra cosa. Y bueno, nunca lo encontré. Igual mi prima hizo lo mismo y tipo las boletas estaban ahí. Dice, no. Igual mi prima lo solucionó más fácil. No, lo voté a otro porque no estaba la boleta. Tenés que decir que faltan boletas nada más. Convencimiento. Sí, terrible, importante. Y le digo, ¿pero qué boleta faltaba? Y me dice, ya ni me acuerdo cuál era. Faltaba, le digo, pero estaba ahí. O sea, yo entré hasta las de ella. Porque como quedamos todos, llevaba la familia, y armamos ahí la mesa afuera, ¿viste? Duermen todos afuera. Pero bueno. Sí, lo más divertido de las elecciones es la cobertura de la radio. De andar a las corridas, de... ¿A dónde votaste? En tal lado. ¿Y qué onda? Y después lo comentás o haces un móvil... Es lo mejor. Es el día más aburrido, el de votación. Siempre se habla de lo mismo. ¿Y cómo estaba? ¿Mucha cola? ¿Qué carajo te importa? Se levantó temprano la gente. Uy, ¿qué hizo? Y comí una facturita, ¿viste? Los candidatos. Estamos acá en familia. No se ve mi cara, ¿no? En radio. No. Es una pero pena. Fue muy lamentablemente. No, habría que poner una cámara. Hay que hablar con la gente del otro estudio. Sí, estamos hablando demasiado, ¿no? Sí, no me queda claro si esta charla era sobre el Día del Amigo, sobre las elecciones. Ay, fue sobre muchas cosas. Bueno, cuestión carajo. Que yo iba a cobrar 300 más. Y yo no sé qué hacer el Día del Amigo. Vani, ¿no te copás y vamos también? ¿Cuánto gambita. Dan? Tres gambas. ¿Tres gambas? Sí. Pero es poco, sí. ¿Vos vas ¿Y querer? Pero el Día del Amigo qué es? ¿El mismo día? Pero no, un poco más. No, pero y bueno, pero volvés todo roto con tres gambas. Tres gambas tenés para reventarte el Día del Amigo. Pero no, es ojo, después. ¿Vos pará, que si lo convencemos a Juan Cruz, tenemos coso, ¿cómo se llama esto? Tenemos móvil. ¿De qué? Yo no pienso hacer un corno, aviso. El aire. Por más que quieras sacarnos de nuestro lugar, Y pienses que solo somos un puñado de idiotas, no, no podrás quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que antes, ya no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos, vos que solo estás, por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. ¡Hey, oh! Estoy diciendo, mira mis pies bailando al son de este ritmo. Voy a vestirme de traje aunque me vea mal. Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar. Está lloviendo pero yo no me voy a mojar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. ¿Qué es eso? ¿Eso que te vas a comer ahora? Eso es queso. ¿Cómo era eso? Che, pará, no digas así. Eso. Vos estabas diciendo que vas a llegar a tu casa y vas a las comer moritas, algo. Las moritas. Las gomitas como cubiertas con granas que te manchan todos los dedos y te generan adicción. Y encima tenés, te está salivando la boca. Es como el perro de Pavlov. Sí, sí, suena la, timbre. La campanita y... A Vani le decís, sí, morita y ya. Es enseguida. El estímulo. Estímulo respuesta. Bueno, muy bien. Estamos llegando al final de este programa. El señor Juan Cruz Argento está ya del otro lado eligiendo un tema para él. Nos dijo que iba a ser bien rockero. Así que... Y que nos va a sorprender. Y yo le dije, loco, yo traje a Corazón Potenki móvil. Sí, no me extrañaría que nos salte con un tipitos. No tengo ningún tipo de problema. No, viene internacional la cosa. Sí, seguro. Un Pantera, algo así. No, bueno, no sé. En la operación técnica estuvo el señor León Álvarez Mileazzi, a quien le agradecemos... De más corazón. No poder, le agradecemos de corazón, de todo, no sé. Desde el alma. Aquí dentro nosotros, Juan desde Cruz Argento, ingresando al estudio. ¿Para qué nos va a contar que...? No, te presento a vos, querido. Es sorpresa, bueno. El señor Mariano Zurita aquí también adentro del estudio. Vanina Vargas. Walter Fuentes. Y ausente con aviso, Elizabeth Rivadeneira, a quien le mandamos un gran abrazo, saludo. Gran abrazo. Beso enorme. Y estamos re cariñosos hoy, ¿no, Leo? Me pregunto, ¿qué será de la vida de nuestro ex productor Cristian? ¿Alguno sabe dónde está viviendo? ¿Si vive? Sí, está siempre ahí. Sí, ¿cómo que no? Sí. Siempre que necesitamos un teléfono, Cristian aparece en Facebook. Que es el indicado. ¿Es empleado de Movistar? Algo, eso no. No, tiene la agenda de Moreno. No sabemos ni nos interesa porque el tipo tiene la justa. Hoy me pasó uno que necesitábamos para el programa de hoy. No pudimos hacer la nota porque el teléfono que me pasó era viejo. Movistar me dijo que no estaba más en servicio. Sí. Pero tiene la nota. Pero bueno, lo tenía. Estaba. ¿Tenés el teléfono de tal? Sí, te lo paso, listo. Llamé, no. No era. Pero entonces, para mí que me pasa cualquier cosa. No sé cuánta utilidad tiene. Faltame un poquito. Claro. Dice, tiene que tener 10 números. Bueno, 11, claro. 6, 3, 4. ¿Tenés el teléfono de Scioli? Obvio, papá. 11, 3, 4, 2, 1. Tiene directo. Tenele paciencia porque todavía no se acostumbra. Lo cambian. Mirá que tiene se hace, bolsillo contrario. Mirá que se hace el pelotudo y a veces te dice que es equivocado, ¿eh? Pero te juro que es el teléfono de Scioli. ¿Estamos, León? ¿Estamos adelante? Con un temita. ACC, Playing with Girls.